Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, 19 de noviembre del 2018, 30 y tantos grados, está fresquito, rico. Voy a apagar el primer... ¿El ventilador? Ay, sí, se escuchaba mucho, ¿no, Pedro? Saluda, Pedro Toledo, al otro lado, ¿cómo está, compañero? ¿Cómo le va? Como es costumbre, antes de comenzar, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días, lunes, este bello espacio para hablar de... poesía, música, danza, literatura, etcétera. Hoy día hablaremos de edición. Tengo a mis invitados acá en nuestra sala locutorio culturario LES. Estoy muy contento. Veo algunas caras conocidas acá ya. Parece que están repitiendo el plato acá. ¿Qué más? Vamos a hablar de la editorial Libro Imaginario. Y para eso están sus constructores acá, sus editores, la Angélica Panes. ¿Cómo está, Angélica? Muy bien. Saluda muy a, a nuestra gente. Saluda a todos. Saluda a todos los que nos escuchan. Feliz. Usted es editora. Dentro de lo que es el trabajo imaginario. Sí, sí, editora. ¿Y jefa, no? No, ah, el ya. Jefe está al otro lado. A mi derecha. A su derecha está el jefe. Oh, no. Ángel Valdebenito, ¿cómo está Ángel? Saluda ahí. Hola, mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Bien, estamos felices porque estamos preparando nuevos proyectos. El libro imaginario crece y... Sí, no hay jerarquía, por favor, somos editores todos acá. Y Angie, ilustradora, que está acá a mi lado. Sí, estamos muy felices por los libros que se vienen. No hay jefe, definitivamente. No. Ay, no. Muy bien. Y bueno, usted anunció ahí a Angie Escobedito. ¿Está bien pronunciado el apellido? Sí, muy bien, sí. Oiga, y muchas gracias por venir. ¿A usted no la conocía? No, usted ilustra todo lo que son los libros. Sí, muchas gracias y muy contenta de esta invitación. Y sí, yo estoy haciendo la ilustración de los libros, el nuevo desafío con los chicos de Libro Imaginario. Buen desafío, ya. Gran desafío. Y también Rodrigo Rojas Ángel, el diseñador que no vino hoy. Claro. ¿Qué le pasó a Rodrigo? ¿Se quedó dormido? No, mucho trabajo, muy ocupado. De hecho, tuvimos una emergencia con unas tapas, así que ha estado trabajando full. Saludo para él. ¿Cómo que no hay jefe entonces? Lo tienen ahí como el esclavo, ¿eh? No. Chicotazo ahí. Apúrate, Rodrigo. Oiga, ya pues comencemos. Yo quiero, por ejemplo, decir que su editorial está dedicada a la producción de libros de amplia codificación. Visual y táctil. Hablemos un poquito ahí, vamos como contextualizando de qué trata, porque claro, nuestros auditorios no ven, yo los tengo acá, están preciosos, son grandes, pero son en sistema braille, o sea, sí. Para ciegos. Sí. Ese es el gran trabajo de usted. Ajá. Cuéntenos, ¿cómo se le ocurrió? Vamos a ir a poquito avanzando. ¿Quién va a hablar? El jefe. No, yo puedo hablar sobre los orígenes porque sí. Esto pues, parte de antes. Y Angélica después me explica más o menos. Ajá. Qué es el libro de codificación. Y todo. Ángel, ¿pero fue idea suya? ¿Usted se le ocurrió o fue una idea con un amigo conversando? O sea, conversando vimos esa necesidad. Recuerdo alguna conversación con Jaime Bonuna ahí que veíamos, buscábamos qué idea podría, qué era lo que estaba faltando. ¿Ya? Y surgió esto. Yo generé un proyecto al principio con Ernesto González. Vale. Ernesto González Barnett, hicimos un libro que se llamaba Poesía Amorosa Actual, eso mucho antes de que existiera el libro imaginario. ¿Qué año estamos hablando? ¿Del siglo pasado? 2010, el gobierno pasado de Piñera. No, pero el siglo pasado no es tan lejos tampoco. No, tampoco, yo viví el siglo pasado mucho tiempo. Y bueno, eso fue como el puntapié inicial. Después pasó un tiempo de que hicimos el libro con Ernesto. ¿Ya? Y nos juntamos con Rodrigo Rojas Ángel. ¿Ya? Y hicimos una versión de un cuento de Baldomero Lillo que se llama Las Nieves Eternas. Perfecto. ¿Ya? Y ahí ya iniciamos la editorial Libro Imaginario. Y después, con Angélica Panes, empezamos a generar, ya venía más clara la idea de generar libros desde el patrimonio literario nacional, con autores que estuvieran o en dominio público, o autores clásicos de literatura chilena, ¿ya? Uh-huh. O rescatar sus obras. Y hacerlo en sistema braille. Perfecto. ¿No han pensado en poesía contemporánea o literatura contemporánea? Por supuesto. Porque generalmente uno como tiende a pensar y que uno se preocupa más de la clásico, uh-huh. La mitad, o pueden ser clásicos, no sé, europeos, etcétera, ¿cachai? Uh-huh. Gente que ya está muerta, pero uh-huh. Nunca de repente así como apostar a un libro suyo, por ejemplo, uh-huh. De poesía. Es que estamos como en una fase inicial de trabajo. Me estoy apurando yo. Sí. Lo que pasa es que... ¿Del 2000? 2000... ¿Empezaron ustedes? Tengo la nota acá. 15. 2015, claro. O sea, 3 añitos, poquito claro. Igual. Lo que pasa es que el trabajo de edición, si bien uno esperaría poder editar los libros en esta amplia codificación, que es como que esté en tinta, que esté en braille y que pueda ser leído visual y táctilmente, esa es la idea. Como en su idea original, la inclusión sería que todos podamos acceder a un objeto cultural sin mayores problemas. Ajá. Pero también tenemos que considerar lo que las propias culturas, por ejemplo, la cultura de la ceguera necesita en este instante. En este instante no hay nada, no hay ninguna editorial trabajando y editando libros, ni canónico, ni, o sea, ni autores conocidos y no y más antiguo o más nuevo. No. Perfecto. Claro. Entonces, lo primero es trabajar con también jugar como con lo que el fondo te delimita, que son rescatar patrimonio literario chileno, etcétera. Entonces le damos este enfoque, vamos tomando ciertos textos que podrían, desde una mirada casi pedagógica también, o sea, pedagógica y como de apreciación personal, ser provechosos para el lector no vidente. Ajá. Sobre todo el lector inicial o infantil o juvenil. Y más allá también salir del cliché, entre comillas, o lo típico de trabajar el braille para los ciegos en como textos de estudio. Exacto. ¿Cachai? Sí, sí. Claro, nosotros partimos con esto, bueno, cuando yo me integré al trabajo con estos dos textos de Mistral y Huidobro, y la intención inicial era traspasar, como hacer llegar el Huidobro y Mistral a lectores ciegos, que pueden escuchar o escuchar un audiolibro de Mistral, cosa que no sé si exista, no sé si esté en audiolibro Mistral, no lo sé. Pero nos tiene la experiencia de la lectura también. Hay un tema ahí como con que, de igual forma que uno aprende a leer y necesita estímulos permanentes para cuando es primer lector, como leer los letreros, leer cuando unos chicos ahí van con la familia leyendo los niños ciegos necesitan estímulos, necesitan libros para leer, para aprender a leer, para mantener en activo el código en el fondo. Claro. Y eso no está, como que no hay es como lo que ustedes están ahí como echándole el ojo, ¿no? Exacto. Y por lo tanto estos primeros libros, Vicente Huidobro en Poemas y aforismos en braille y Ternuras y Jugarreta, Gabriela Mistral en braille para niños, son esta primera aproximación. Y ahora ya estamos, igual hemos ido descubriendo en el camino otros factores, otras variantes que nutren la edición inclusiva que estamos levantando en el fin. Por ejemplo, un libro álbum táctil. Eso es lo más novedoso, porque uno piensa que cómo se ve esta imagen. Ah, pues tiene que ser táctil y bajo cierta. Yo he visto ahora que están como poniendo, han hecho murales con braille. Claro. En algunas partes. Sí, sí, sí, también es que viene todo un movimiento como de volver accesible muchos productos culturales. Ajá. Entonces eso se llama Manos a la Pared, se llama ese proyecto, que es como en el fondo hace un mapeo y pone los murales en una plaquita. Entonces nosotros nos arriesgamos y planteamos y proponemos este libro, que el que viene este año, como en libro álbum o libro táctil o libro con imágenes en el fondo, que son, está precioso. Porque es trabajar como... ¿También hay dibujo suyo ahí? Sí. Ella, la ilustradora es la que hace el trabajo. Ah, perfecto. Entonces es una apuesta, porque es ya pensar el libro no solo asistencialmente, no hacer llegar esta obra para que todo, sino que plantear un trabajo como desde dentro. O sea, como para el goce de la lectura, el disfrute para los niños de un libro álbum, que están entretenidos, todo este cuento como del libro casi objeto, ¿no? Ustedes están buscando un producto cultural innovador y efectivamente inclusivo. Exacto. Ese es el punto. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo creo que el libro álbum infantil en el punto en el que está y con todas las tecnologías que están presentes en él, permiten vincularlo y ser un puente magnífico para generar libros táctiles. Precioso. Y libros táctiles braille y con imagen. Entonces desde ahí levantamos el libro álbum que estamos proponiendo. Uh-huh. Como que llegué a la iluminación. Y dije, esto es. Oye, Angie, ¿cómo te has propuesto tú el tema de ilustrarlo? Mira, fue un gran sabiendo desafío. Sabiendo que va a llegar al público ciego. Sí, sí. Para mí fue un gran desafío. Los chicos del libro imaginario me invitaron y, por supuesto... ¿Dijo el tiro que bueno sí. O le dio color? No, no. Oye, por supuesto que acepté. Y claro, para mí, que yo soy artista visual también, soy profe de artes visuales, trabajar un libro táctil... El medio desafío. Imagínate. Ah. Entonces es como reaprender todo y como decía Angélica, no ser asistencialista, sino que no es lo que yo creo que a ellos les va a servir. Salirme de la estética de la persona vidente. Entonces, claro, de repente tú ves el dibujo que es táctil, tú lo puedes ver, o sea, y lo vas a tocar... y puedes pensar que es un dibujo muy simple, pero en el fondo la búsqueda y el trabajo que hemos hecho, que llevamos casi un año y medio en investigación, en probar, en cambiar la manera de percibir la imagen. Y meter las patas también, pues ese cuando lo estaba como haciendo algo nuevo. Por supuesto, es un gran desafío y fue todo un cambio de ver las cosas, un cambio de cómo concebir el arte como derecho humano también. Claro. ¿Ya? Entonces, el libro es inclusivo porque es tinta braille y tiene imagen y lo puede leer un niño vidente y un niño no vidente. Claro. Y que el niño no vidente tenga la misma experiencia de ver la ilustración. Bueno, y lo que yo te decía, tú puedes ver que la ilustración es simple, pero para llegar a esa simpleza, entre comillas, fue un largo camino, ¿ya? Porque es no trabajar el color, que llama la atención para los niños, es no trabajar, no sé, otro tipo de textura, claro, de mancha. Para que también se pueda trabajar con el tacto. Claro. ¿No? Bueno, y ahí tuve harto apoyo de Biblioteca, de Claudia Pérez, que ella es profesora de braille, ella es no vidente, entonces nos ayudó con los testeos. También. ¿Ella es la que estuvo en Centec? ¿Había una foto por ahí? ¿En Valparaíso? Sí. No, sí. No. No sé. Valparaíso es otra amiga. Pero en ese sentido ha sido un gran trabajo y, bueno, para nosotros que somos videntes, ya la imagen es un código común. Ya sabemos que hay ciertos símbolos que todos reconocemos. En cambio, lo que hablábamos con Claudia, que es no vidente, que cada vez es aprender de nuevo. Claro. Es ir reconociendo la imagen y la lectura que se tiene de la imagen es desde otro lugar, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados de mirar y tener una lectura quizá de izquierda a derecha, mirar los detalles, pero acá tú no te puedes ir al detalle, te vas a lo global primero y luego te vas al detalle. Entonces, es todo un camino... Viceversa, el camino, ¿cachai? Todo un camino distinto. Sí. Sí. Así que esta es mi primera aventura. Qué bonito aquí. El trabajo, ¿no? Sí. Y yo creo que sí viene harta pega, porque es la primera apuesta. Entonces, también yo creo que va a haber harto aquí acierto y error, pero ahí vamos. Oye, dentro de ese tema del acierto y error, lo voy a preguntar aquí a la de ratas, po. La típica del libro de ratas, tú estás leyendo, ¿cachai? Un libro y cachai al tiro que falta una palabra más o le falta el acento, tiene una, ¿cachai? Y aquí en este sentido, aquí como el punto, como el rollo, como lo revisan ustedes, ¿cómo el trabajo ahí de edición ahí en eso? Todo eso se hace en Biblioteca, en la empresa que en el fondo, además de hacer tu trabajo de impresión, ¿ya? Es como que certifica en el fondo, lo que te entrega un producto certificado desde lo que es el braille como corregido y de acuerdo a los estándares que se usan. Entonces no... Pero igual puede haber un error, po. Ah, sí. ¿Caché? Pero creo que más que los errores clásicos de un libro que considera que sean las erratas, por ejemplo, tiene que ver con el enfoque que uno tiene que ir aprendiendo, con el camino que uno hace desde mirar desde afuera, desde todavía ver hacer un libro desde personas que ven. Claro. Creo que eso, más salirse de ese foco, ha sido más el ensayo-error que errores mismos, como que de repente se nos pasa. Es que aparte que es difícil, ¿sí? ¿O no? Hacer ese ejercicio. salir. Eso es lo importante que tienen los libros, el libro álbum que viene ahora y los que queremos proyectar, de que para eso Angie, Angélica, tuvieron que entrar desde adentro partir. Insisto, Angie te dice que si ves las imágenes, cualquier persona que vea esas ilustraciones dice, son simples, son líneas gruesas, usamos líneas de dos puntos. Una figura con línea de dos puntos, gruesa, sin mucho detalle, en que se van identificando como por las texturas, como por cosas más en bloque. Ajá. Claro. ¿Sabes leer el braille? No, uno aprendido, pero uno de los desafíos. Tarea pendiente. Tarea pendiente. Tarea pendiente. Tanto pero todo es un proceso. Todo no es Oye, pero es muy peludo. Complejo, ¿no? Es que una cosa es el tema de los puntitos. Que no es tan difícil de aprender, que uno puede irlo viendo, si uno lo ve, como puede más o menos identificar las letras como se originan. Pero ya educar el tacto para desde el tacto. Claro, ahí está la pega. Leer y trabajar. La sensibilidad y todo el rollo. Es el tema de la sensibilidad. Oiga, aquí esta edición que el invitado elige las canciones y se vuelve también DJ. Ah, yo le pedí un tema a cada uno, aquí mi socio se demoró y le dio cualquier color para mandar el tema. ¿Sabe? A ver, ¿quién viene primero? Ah, el número 2 me la pidió mi Lange. Sí. ¿Se acuerdan, no? ¿Esto? Sí. Bueno, aquí está, dos. Podemos hablar un poco también del tema. Por supuesto. Yo pedí la canción Arauco tiene una pena. Ya, de Violeta Parra. Porque, bueno, está toda la contingencia y creo que estamos todos dolidos con los últimos acontecimientos. Que terrible. En realidad... han estado pasando hace mucho, mucho tiempo, muchos años que se está encubriendo esto. Yo creo que ya basta de seguir encubriendo y a todos nos duele. A todos nos duele lo que está pasando. ¿Y que sea ahí el guatón Chadwick? Por favor, por rápido. Nepotismo, chao. Terrible. Así y que... Piñera también, pues, que se vaya. Obviamente. Y un brillo. Que se vayan todos. Y que se vaya el... No, dijeron que el Castillanca era el delincuente y el Piñera bueno, es más ladrón. O sea, por tiene un antecedente. Sí, así que nos vamos con la Violeta y Arauco tiene una Arauco pena. Tiene una pena. Ya, pues escuchémosla. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiendo lo remediar. Levántate, buen chulo. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le levántate tu timón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, man. Cielo azul y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cuerpo. Levántate, pues, Calvino. Del año 1400 que el indio afligido está a la sombra de su por no dejar. grande voy a ser sindicato. Ahí estaba la Violeta Parra. Bueno, esto, aprovechamos de dedicarle este programa también a Camilo Castillanca, su memoria, comunero mapuche asesinado. Y ahora nos dicen que están marchando abajo y una manifestación. Creo que se iban a juntar en el Paseo Bulnes, no estoy claro. Ahí es como el punto de convocatoria. Y así que si están por ahí cerca, vamos. Después de nosotros el programa nos vamos para allá. ¿O no? ¿Sí o no? Vamos. Ojalá que no quede la cagada como el otro día. ¿Tú andas ahí, Pedro? Ya está, dicen. Ya está acá. Sí, ya que lo, igual que la otra vez, tampoco dejaron partir nada. Claro. No dejaron nada, ¿cachai? Los pacos empiezan a tirar a reprimir. Así que eso, a Camilo está este programa. Vamos, pues, sigamos con Libro Imaginario, que es un proyecto re... Yo quería hacer una pregunta, no sé qué me la va a responder, pero ya, y también la había hecho un poco antes. Es que el libro está construido... ¿Este es como formato? O sea, ¿qué tipo de tamaño este carta? No, es oficio. Este es formato carta. Carta. Formato carta. Formato es. Carta y viene anillado. Y claro, yo les preguntaba que este anillado, obviamente, de una forma práctica para que el ciego pueda utilizarlo y pueda leer con mayor tranquilidad el texto. ¿Es así? Sí, mira, no? una de las cosas que tiene esto de trabajar de manera inclusiva implica, por ejemplo, si tú haces una página web o si haces algo de difusión, hacer descripciones de lo que estás mostrando. Por ejemplo, una persona ciega ve una página web, o sea, entra a una página web pero no puede ver las imágenes. Entonces, sí, a través de la accesibilidad del computador, puede, al posarse sobre ciertos textos, se lee en eso. Como el computador emite el sonido de lo que... Por eso es importante hacer descripciones. Por ejemplo, te podríamos decir que el libro que nosotros producimos es un libro que está en formato carta. Ese es el formato de tamaño carta. Uh-huh. 21,9 por 27,1, algo así. Es espiralado. Está encuadernado en espiralado. Tiene mica transparente. Tiene unas tapas de cartulina, ¿ya? Y por dentro es tanto braille como tinta. ¿Qué tipo de hoja al interior? Al interior es un simple bond blanco. Bond, claro. ¿Ya? ¿Y de cuánto de centímetros? Porque igual es gruesa. Sí. A ver, el gramaje no lo tenemos claro, pero debe ser como de 80. Sí, no un gramaje... Es que también cumple la función de que, como claro, se utilizan las manos, ¿cachai? Para que no se estropee. Sí, un gramaje delgado no resistiría porque se le producen puntitos, entonces, y por ambos lados. Y además que tiene un desgaste mucho mayor que un libro que solo se lee con la vista. Tú lo vas tocando. Y aquí tenemos nuestra mesa a Vicente Udoro, que lo habíamos nombrado ya, con poemas y aforismos en braille. ¿Cachai? Aquí tenemos a Ternuras y Jugarretas de Gabriel Mistral en braille para niños. Y también yo tengo acá otros textos. Las Nieves Eternas es el que hablabas tú, el comienzo, el primero. 2015. Y después Ternuras y Jugarretas la tengo acá, Vicente Udoro, Locas Mujeres, de Gabriel Mistral, es el 2000, es de este año. Estos son los nuevos. Sí. ¿Ya? Y Tren Tren y Kai Kai, que genial. Sí. Esos son los proyectos de este año y que tal vez Angélica se podría explicar lo de Las Mujeres y Ángelo de Trinten, que en fondo es lo que está en imprenta en este momento y lo que va a salir pronto. Se presentan, bueno, después podemos dar las fechas. Claro. Sí, pues después al final damos las fechas y también los contactos. Pero por mientras cuéntanos aquí como estos dos últimos textos que son sobre la amistad y... Oye, fanática de la amistad, ¿verdad? Totalmente. ¿Ahí no manda el jefe o no? No. Ah, ya. también ya. Es que, bueno, también tiene que ver con que estos son proyectos financiados vía fondo del libro. Entonces nosotros lanzamos un grupo de proyectos y de esos nos eligen dos generalmente, afortunadamente. ¿La ha ido bien? Nos ha ido bien. ¿Y ahora están esperando la luquita en diciembre? No, pues ya... Sí. Ahora sí viene. Para el 2019 yo también estoy esperando. Estamos esperando. Sí. Entonces... La selección tiene que ver por el momento un poco con lo que nos aprueban y bueno, que son proyectos que decidimos hacer y entre ellos, bueno, a mí me gusta mucho Gabriela Mistral y siento que es relevante hacer llegar esta obra a todo público. no es la traducción de las obras como de los poemarios, pero sí generar estas antologías que puedan dar cuenta de sus distintos intereses a través de como a través del tiempo, ¿no? Tomo textos que son de los primeros libros hasta los finales, entonces se genera este como esta panorámica, el paneo, claro. Sí, claro, porque claro, Locas Mujeres es el título que tomamos de la sección que está en Lagar, que es bien conocido, y generalmente uno ve antologías con este título, pero no es solo poemas de allí, sino que es como intenté, ¿no?, armar este paneo de los poemas sobre mujeres desde Ternura, que es como uno de los primeros textos, hasta Lagar. Entonces va variando ahí la imagen, ¿no? Claro que sí. Se va cambiando. Y Tren Tren y Kai Kai. Bueno, ahí trabajo tacto, ¿no? Ahí trabajamos harto con la imagen, el tacto. Entonces, este libro fue pensado que para que se pudiese leer, ¿ya? Niños videntes y no videntes, principalmente con la imagen. Entonces, la imagen te va contando la historia, el mito de Tren Tren y Kai Kai. Y, por supuesto, tiene texto, pero es un texto pequeño, ¿ya? ¿Ya? Entonces, puede ser leído el texto y... para niños más pequeños pueden ir leyendo el dibujo, ¿ya? Entonces la idea fue pensada en esa, que el mismo dibujo, la misma imagen, te contara el mito. Perfecto. Claro. Así que... Y esa es un poco la idea cuando pensamos, no es solo un libro ilustrado táctil, es un libro álbum como tal. Como comité editorial, ¿ustedes se sientan a conversar esos temas? Sí, cuando armamos los proyectos pensamos qué cosas pueden ser, pueden nutrir este, pueden abrir este campo editorial, y un libro álbum así pensado, no solo como que tenga el texto y una ilustración, sino que se complemente texto e ilustración, claro, que haya un juego, que haya un diálogo, eso genera, eso es un libro álbum. ¿Sí? Para las personas que ven y no ven, es lo mismo. Entonces lograr eso en braille es como genial, porque efectivamente cuando nosotros vamos a tener una actividad en el colegio Helen Keller, que atiende también a niños ciegos y de baja visión. Uh-huh. ¿Dónde están ubicados yo? En Ñuñoa. Y la persona con la que conversábamos nos decía, este libro es bueno porque nos sirve para los niños que están recién aprendiendo el braille, otros que lo saben medianamente, y puede ser leído por todos. Entonces, claro, no quedamos cortos con el hecho de que hayan niños ciegos que no sepan leer, como que uh-huh. Al principio, igual que un niño que ve. O sea, están consiguiendo el objetivo, que es la inclusión total. Sí, ¿cachai? O sea, esperamos conseguir ese objetivo. No, pero si le dicen los profes, le dan esos comentarios. Es que es súper, súper importante el vínculo con el público objetivo. De hecho, las personas ciegas, las personas sordas, saben y reclaman su derecho a ser parte de todos estos proyectos. Por eso jamás pueden ser asistencialistas. Claro que como que venir como desde fuera. Tenemos nosotros que... consumo... Es como cuando los cuicos van a hacer turismo social a las poblaciones. Claro. La cosa así. Entonces no podemos hacer eso. Por eso nosotros trabajamos con Biblio Ciego, trabajamos con Claudia, con la gente de ahora en este año logramos trabajar con Helen Keller y así. O sea, tenemos que ingresar en estas culturas, porque se entienden así, como culturas de la ceguera, con estéticas propias. Entonces es súper nuevo. Y también genera un poco de vergüenza no darse cuenta de que efectivamente el campo cultural está cerrado a estas culturas que están así, o sea, más al margen que otras, ¿no? Porque solo se ven como desde la discapacidad, ¿sí? Como, y no como algo que en el fondo es una persona con una situación de discapacidad y que genera arte, porque hay actores, hay escritores, pero que no logran entrar. No hay nadie que edite a un escritor ciego. Claro, son muy herméticos los, sí, los círculos ahí. Sí. Oye, chiquillos, ¿cómo son los canales de distribución? ¿A dónde están apuntando ahora? ¿A quién quieren llegar? ¿Cachai? Obviamente que los ciegos, pero ¿a qué lugar? ¿A qué institución? ¿Cachai? ¿O a qué colegio? estamos distribuyendo a nivel nacional, enviamos a colegios a todo Chile. Ya, ahora también, como dice Angélica... ¿Eso lo hacen dentro de lo que es la ley? De cuando tú publicas cierta cantidad de libros, hay cosas... No, nuestros proyectos se plantean como que el libro es de distribución gratuita. Ah, perfecto. Este libro no se vende. Este libro se... ¿Puedes venderlo entonces? ¿Eh? ¿La feria? ¿La del paño? Y las ediciones son limitadas también, porque es muy caro producir. Oye, eso también, ¿por cuánto sacan más o menos por cada tiraje? Mira, ahí va reduciendo. Cada vez va... Aquí... Es buena tu pregunta, porque también llega a un punto que cuánto da la institucionalidad para cubrir esto. ¿Por cuánto se raja el Estado? Claro, exacto. Dicho en palabras así, eso, claro, porque los proyectos son, no sé, tienen un tope de ¿cuánto? 8 millones. Ya. Ahora, nosotros al principio, cuando empezamos, partimos con texto, por ejemplo, el más simple, este tiene solo texto dentro. ¿Ya? Aquí no hay láminas que tengan ilustraciones como las que estamos incorporando ahora. ¿Ya? Y entonces este libro, pues podíamos hacer 300 o 400 ejemplares con el dinero, considerando todos los costos asociados. Pero después te das cuenta de que puedes poner imágenes táctiles dentro, te das cuenta de que necesitas adempar esas imágenes, necesitas que sea... que se hagan las imágenes, necesitas que... Por ende, más lucas. Más lucas, necesitas que se digitalicen esas imágenes, y eso también es un trabajo. Y después necesitas que alguien testee ese trabajo para que tenga una coherencia como libro braille, que nosotros lo podemos imaginar desde afuera, pero sí tiene que ser apto para ser leído por un lector braille. Entonces todo eso va agrandando el proyecto en términos de costo, y al final estamos, por ejemplo, en Técnica que van a ser 180 ejemplares. Ahora... se va haciendo poco lo que te da el fondo del libro, entonces también se tiene que, el Ministerio ahora de Cultura tiene que también ajustarse a esa realidad, y nosotros en el fondo somos fuente de información también, le decimos, cuando entregamos los informes de los proyectos, cuando postulamos, decimos, necesitamos tal cosa, hasta aquí pudimos, se hace necesario esto. Claro, con Tren y Caicay ha sido todo un descubrimiento y un aprendizaje en términos de edición inclusiva. Porque, claro, la imagen táctil requiere otro papel, otro trabajo. Está la ilustradora, pero también está el diseñador que tiene que digitalizar esas imágenes. El testeo tampoco sería correcto que fuera al gratín. O sea, este año es de buena fe, pero... Y entonces ya tenemos... como que el fondo no da, no alcanza, porque o sea, si lo hiciéramos alcanzar, terminaríamos editando un tiraje de 100 libros, que para lo que implica sería así, nada. No, tendríamos que repartir dos libros por institución, una cosa así, no regalar así nada. Dos libros por región. Claro, cosa así. Dos libros por región. Pero se hace muy difícil con, claro, ese estándar de dinero... Sí, calculado. Oye, ¿y no lo han visto, Ángela, y como pedirle lucas a otros locos? Aparte del Estado, aparte de lo que son los fondos del libro, ¿la han pensado? No, a lo mejor, una pregunta que esto a lo mejor muy intrometida. No lo hemos planteado como con otros financistas. Sí, nuestro sueño es que nosotros... ¿Pero había pensado la empresa privada? No lo hemos pensado, sí. Porque... ¿Podría ser? Tendríamos... No hemos pensado en esa alianza, pero tal vez se podría buscar gente que esté... más o menos apuntando hacia lo mismo, sin que se apropien de los proyectos también. Porque... Yo creo que le iría bien, le iría súper bien. Que este trabajo está precioso, todo el rollo, ¿cachai? Hay una dedicación y todo el... O sea, la idea es poder transformarnos en una editorial inclusiva que... vaya, está enfocado la... Exacto, que termine editando y como distribuyendo libros para personas ciegas o para niños, o sea, como... que el niño pueda ir y acceder a un libro tal cual lo hace un niño que ve, ¿cachai? Como por diversión, por esparcimiento, por goce estético, porque esa posibilidad no está. O sea, el niño solo accede a lo que la institución educativa se nutre a sí misma, según su necesidad, y que tampoco es de mala fe, es lo que necesita y resuelve. Pero no hay un mercado o un circuito que permita ese acceso. ¿cachai? Claro, no hay una especie de una industria. Nosotros estamos siendo un partido pionero porque nosotros estamos generando una empresa que se dedica a esto. Entonces, no existe. Hacer que sale el micrófono. No existe una industria editorial en Braille. Los propios colegios tienen que producir su propio material. Son como microeditoriales en el fondo. Son muy. Terrible. No, pero también está lo otro que son los audiolibros. Claro, pero eso es otra cosa, porque la lectura es una cosa. Exacto, son distintas cosas. El símil como ver una película y leer un libro. O sea, igual se necesita leer el libro. Porque la gente, o sea, cuando uno aprende a leer, sea ciego o no ciego, los procesos cognitivos son los mismos. Entonces, si tú no tienes el estímulo necesario para leer en braille, va a ocurrir lo mismo que si no lees nunca en tu casa, aunque te aprendas lo básico, ¿no? No vas a desarrollar pensamiento. Exacto. Es lo mismo. Pensamientos, ideas y todo, etcétera, eso, sí. Voladas, varios. Pero me refiero a que no hay material para trabajar para desarrollar, ¿cachai? Que es lo que se requiere. Como decir, no tenemos libros para que los niños aprendan a leer, no sé. Claro. ¿Sí? Claro. Oye, ¿y tienen algún título pensado a agarrar para trabajar? No quieren contarlo, a lo mejor son supersticiosos. Sorpresa. Sí, es que estamos. Bueno, tenemos postulaciones para el año 2019. ¿Hay una selección de Mistral también? Ah, sí, hay otra de Mistral, sí, es como armar una colección de Mistral. ¿Qué se llama? Se llama La Extranjera. Ah, perfecto. Sí. También, y ya seguir la colección de libro álbum con el libro sobre el mito Selnam, que se llama, por favor, porque ahí necesito ayuda. Ya, por favor, Angie. ¡Se lo olvidó! Chúpele. No, es que lo que pasa es que... El mito del Jaín, ¿no? Claro, ¿sí? Es basado en el mito del Jaín. ¿De qué trata ese mito? ¿Cómo? ¿De qué trata el mito ese? Mira, nosotros nos basamos en la historia, bueno, es un mito grande, largo para contarlo, pero nos basamos en la historia del sol y la luna, de la persecución del sol y la luna. Que nos fuimos un poco... Lo que pasa es que ese es un mito que actualmente fue cuestionado porque habla un poco de femicidio, ¿ya? Entonces ya. Nosotros le quisimos dar otro enfoque, ¿ya? Okay. Ya otra mirada... cultural, ¿ya? Otra lectura, ¿ya? Entonces nos basamos en el mito del sol y la luna, ¿ya? Pero cuenta como el origen del cambio del matriarcado al patriarcado en la cultura Selna. O sea, estamos ahí en la contingencia. Está en la contingencia, sí, totalmente. No es porque sí. Ya, pues, oye, vamos a la música, vos. Hablando de mitos, de historia, de leyenda, a usted la canción que nos pidió. Para promocionar nuestro hermoso libro táctil, nuestro libro álbum táctil, la canción Kai Kai Bilú de Víctor Jara. Oye, Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaba Víctor Jara. Temón, estaban aquí los chiquillos todos bailando. Tengo que abrir la puerta. Todo. Cualquier ritmo. Oye, ¿cómo, chiquillos, para las personas que nos están oyendo al otro lado de la radio, si quieren acercarse a ustedes, ¿cómo lo hacen? Dicen, ¡oh, qué buen trabajo! Tenemos una página, o sea, un Facebook de Libro Imaginario. Tú en el buscador Libro Imaginario de Facebook y aparecemos ahí y se le pone me gusta y ya está conectado con Libro Imaginario. Ahí todo lo que vaya subiendo, sí. Los chiquillos ahí, claro, saliendo y ahí están los como contactos de teléfono por, en caso de que sea requieran libros y todo eso podemos hacer llegar. O de repente a lo mejor alguna institución. Claro, sí, también. Sí, caché que por ahí. También sí, está interesada. Ese es como nuestro mayor red social. ¿Y dónde la gente lo encuentra? ¿En bibliotecas públicas? Sí, sí, están en la. Por ejemplo, en la clásica y en Matucana, en sí. Biblioteca Santiago. Sí, sí, ahí. Con Raúl Hernández. Sí, ahí están los libros Braille. No sé si en la sección de literatura o literatura infantil, yo creo que literatura. No están ahí, parece todo. Sí. Sí. Hay, que están hay una sección de Braille. Ah, sí. Ya. Yo no voy a hacer tener este tiempo para allá. Si no me equivoco. Hoy están de aniversario los cabros. Sí, como 13 años ya. Harto tiempo. Uy, ¿cómo pasa el tiempo? Sí. Esa igual hizo el lago, ¿no es cierto? En el gobierno del lago. Sí, como 2004, 2005. Sí, me acuerdo haber ido cuando estaba todavía en construcción. Sí. Claro, sí. Están en las bibliotecas públicas. Eso también dentro de lo que es un catálogo uno lo puede buscar. Las bibliotecas públicas tienen todo su catálogo. Yo creo que debe estar. No, no he hecho claro. Eso. ¿Se nos queda algo más en el tintero, chiquillos? Yo les quiero dejar el micrófono ahí si quieren contar algo más. ¿Usted? Presentaciones. Las presentaciones también, sí. Eso es interesante. Sí, vamos a estar presentando los nuevos libros. En la los del 2018. Los del 2018, Tren Tren y Kai Kai, libro álbum, y Locas Mujeres, antología de poesía de Gabriela Mistral. En la Furia del Libro de este año, en el GAM, todavía no tenemos fecha. Tengo entendido que es como el 14, 15, una cosa así. Es del 13 al 16. Más o menos. Y ahí hay que... O con la quincena de diciembre. Claro, la quincena de diciembre. Y después vamos a estar en Valparaíso, en la FILBA, la Feria del Libro Internacional de Valparaíso, organizado por Gladys. Gladys González. Gladys González. Y ya el año pasado estuvimos ahí, entonces nos gusta mantener el vínculo con Valparaíso, que también es importante descentralizar, sí, un poquito. Aparte que la pega que está haciendo la realidad realmente está muy buena. Totalmente. Así que ahí eso, esas son las dos actividades. Y se supone que si yo voy para el GAM y veo estos libros y son gratuitos, ¿cómo? Y digo, chiquillo, me quiero llevar un libro y me voy. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Buena pregunta. Por ejemplo, de esto hay stock, hay harto stock, o sea, una persona, o sea, idealmente las personas que son ciegas y que leen braille, obviamente... Así es que se... Las personas que son ciegas y leen braille pueden llevarse un ejemplar. Ya. O pueden llevar hacia a un colegio también, la gente que trabaja en colegios sí puede llevar algún ejemplar. Con el de Tren Tren y Kai Kai tal vez están un poco más limitados porque son menos ejemplares. Pero... Ahí le pone más color. Pero, no, claro, pero... Pero los títulos están disponibles, esa es la idea, porque son de distribución gratuita, no va a tener que comprarlos. Simplemente se acerca y... O sea, obviamente sí. Que personas son... que lo necesiten realmente. Exacto, sí. Y porque también, disculpa... O que se lo pueden llevar a alguien. Disculpa. Sí, la distribución gratuita también tiene una finalidad, es como si hacer un libro normal, o sea, comprar un libro álbum es sumamente caro, un libro braille es dos veces más caro, no, tiene un valor sí. Mayor. O sea, lo que cuesta un libro normal es un poco más caro este libro braille. O sea, lo vemos porque el fondo que nos dan es un poco más amplio que el otro. Claro, claro. Claro. Entonces, la distribución gratuita también tiene esa finalidad, acercar el libro, que si lo vendiéramos sería inaccesible nuevamente, a un grupo que... O sea, oye, lo otro que quería preguntarle, claro, ustedes, les cuento a mi amigo auditorio al otro lado, que ustedes también le hacen a la poesía, po. Somos colegas. todas. Así que le preguntaba un poco a Angélica Pani, ¿usted está ahí en algo? ¿Está trabajando algo? ¿Una cosita? ¿Su nuevo libro fue el Rosadito? Ahí quedamos con el libro rosado, se llama Este Pasar de Cosas. Ajá, con Edícola. Edícola, sí. Y de ahí los libros Braille, la pedagogía, la vida. Así que va la escritura ahí lenta. La tiene ahí como vea guardadita. Ahí está, en reposo. ¿Viste, Ángel? Mantenimiento fue el último, 2015 por Libros de Espiral. Ahora estamos esperando aprobación de fondos para sacar por libro por Del Aire Ediciones, bajo el cuidado de Gerardo Quesada, Ernesto González y Oscar Mancilla. Sería un libro que recoge lo que he publicado hasta ahora y agrega unos poemas inéditos. Sería como una poesía. Ah, redonda. Ya está con las poesías completas usted. ya llegamos a esa edad. Y mientras tanto tratando de aprender algo de narrativa, que también quiero incursionar en eso. Así, están todos tirándose allá ahora, ¿eh? ¿Habrá hablar ahí? ¿Qué poesía lo va a hacer? Uno supone de que hay más, pero... Sí. ¿Y usted, Ani? Bueno, yo... ¿Cuál es su proyecto, aparte de estar trabajando con esta bella editorial? Bueno, ilustración con libro imaginario, profesora también, y trabajando, yo trabajo arte textil también. Ah, mira, qué lindo, sí. Casi que... Telares, tapices, y mi producción ahí artística. Ah, bien, ¿y contacto para gente que quiera ver su trabajo? ¿Algún blog, Facebook? Sí, Facebook, Ángeles Cuadrito, o Telar Vivo, así que ahí me pueden encontrar. Bien, pues. Oye, ¿algo más se nos queda? Ya, pues, igual nos queda un poquito de tiempo. 10 minutos. ¿No se le ocurre nada? ¡Uy, a los chiquillos! Vamos, Ángel. Que por favor difundan la palabra, las buenas nuevas, de que si conocen a alguien, una persona con ceguera, una persona que lea Braille, pasen el dato a través de la radio, que van a quedar un par de ejemplares. Eso. Habíamos dicho, yo quería un concurso, pero no, como que no. Concurso no. Creo que lo más apropiado es que alguien que necesite. Sí, que alguien que no, ya, que escribe en el Facebook. Porque puede que por un concurso llegue una persona que tal. Yo conozco al Ángelo. D'Angelo Guerra, que es acordeonista. ¿Ya? Estuvo acá. Así, voy a ver si una vez se le pasa a él o no. Eso sería genial. Eso sería genial. El D'Angelo es grosso, toca las acordeón, estuvo ando hueca. Mira. ¿Lo que hacía el D'Angelo, no? No. Mira, una de las cosas que nos ha interesado es como hay la biografía de un cantor popular, sí. Como es, o un guitarrero popular, sí. Que nos interesaba en un momento ver su biografía, porque él también producía desde la ceguera. Y eso no importa, la gente que hace arte desde la ceguera. Entonces, más adelante. Queremos también visibilizar esa producción a través de nuestro libro. Ah, claro, hacer como una especie así como de biografía, alguna cosa, contar la historia. No... Pero muy buena idea, me encantó. Y no solo como esta visibilizar, también permitir que, o sea, ser una especie de editor, o sea, como editorial independiente que edite a escritores ciegos o con su obra. Yo les puedo dar el contacto del D'Angelo. Te estaríamos eternamente agradecidos. Sí, ya, pues. Y también es bueno esta difusión, como poner en circulación este proyecto, este editorial, estos libros, porque cuesta mucho moverlo, porque el público y el se mueve de otra manera. Las personas ciegas no van a llegar a las ferias porque las ferias no están dispuestas para eso. Los espacios no tienen, no cuentan con muchas veces accesibilidad, uh-huh. O muchas veces las personas ciegas se acompañan de alguien y depende también del horario de un otro. Entonces, la movilización del libro es distinta, muy distinta. Claro. No esperamos así en una presentación, a menos que convoquemos y generemos unas redes más profundas ahí de movilización, así un público enorme, ¿no? Pero la idea es esa, como que esto se sepa en el fondo, que el libro imaginario se sepa que existe esta editorial y que estamos trabajando arduamente. Oye, ustedes que han investigado más, ¿cómo el proceso de aprendizaje dentro de lo que el sistema Braille se ha ido perdiendo, está vigente? ¿Cómo el rollo ahí? ¿Lo han investigado un poco? ¿Se utiliza bastante o poco? Lo que explicaba a Angélica, la alfabetización de las personas ciegas es lo mismo que la alfabetización de las personas que ven. En el fondo también necesitan aprender a leer. Exacto. A veces la gente dice, pero si existe el audiolibro. No. También ahí tienen que saber leer, digamos, manejarse con el código escrito. Claro. Y como se dificulta la lectura en braille porque no hay dónde practicarla. ¿cachai? Como, es como que si tu persona que ve quiere leer y no tiene dónde, entonces se pierde. Claro, eso es lo que estaba preguntando. ¿Sí? Entonces, cierta tradición también. O sea, se pierde el ejercicio, ¿no? El ejercitar, el aprender el código, porque en el fondo aprenden también un código. Exacto. Y ahí todo uno tiene una unidad. Y un tiempo también, porque yo me acuerdo cuando estaba en la básica, yo tuve un compañero que era ciego. Y el loco así como súper integrado y todo el rollo, pero él escribía en braille. ¿No? Uh-huh. Y onda así con la puntita. Con unas tabletitas. Sí. Claro, sí, sí. Y, ¿cachai? Pero era como súper... complejo porque él tenía que adecuarse al ritmo de nosotros y terminaba para cagarse, ¿no? Como súper rápido y todo transpirado, ¿cachai? Bueno, porque es lento, obviamente, el ejercicio, sí. ¿Cachai? Sí, entonces, sí, tiene otro ritmo. Otro ritmo. Pero tampoco creo que sea tan... o sea, tampoco ponerlo como... como otro ritmo, ¿no? En verdad la gente lee como lee una persona que ve. No, pero yo hablaba del proceso de escritura. Claro, de cómo escribir. Claro, ahí puede ser un poco más, pero creo que es como alguien que escribe lento nomás. Yo creo que en todos los aspectos de la sociedad, la cultura, la vida cotidiana, debiese apuntar hacia un nuevo paradigma que esté como al que todos tengan cabida. Claro. ¿Te fijas? Entonces, que el proceso de lectoescritura se vea potenciado con material que haya. Al igual que, como decía Angélica, que niño vidente. Y todos los circuitos culturales también se haga un vuelco a pensar no solo al público, por ejemplo, que yo soy artista visual, no solo para el público que es vidente, sino que replantearme mi producción artística para llegar a todos. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, como ir cambiando el paradigma. Entonces, yo creo que la sociedad debiese apuntar hacia allá. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, ahora en todos los aspectos. Claro, se viene el tema como más cercano como sociedad que tenemos, que es la Teletón. Que la gente se acuerda como... justo cuando está esa instancia para, de una otra forma, hablar de integración, ¿cachai? No, pero yo estoy hablando dentro de la educación integral y sobre todo lo discapacitado en Chile, que tú, ¿cachai? Que es como la pura pose Teletón, claro, ¿no? Claro. ¿Cachai? Que es poner año todo, la gente igual es sigue siendo... un día, dos días y claro, chao. Y chao. Eso es lo que hablo, lo que digo. Una cosa interesante que, precisamente a propósito de la Teletón, veía un posteo hoy día desde Confesiones de un Ciego, que una página que recomiendo, que una cuenta, ¿sí? Que está en Twitter y en Facebook. Ya, okay. Y una de las cosas que hablaba era que, claro, precisamente ahora con el tema de la Teletón es un momento en que se habla de inclusión y de todo eso, pero que la marginalidad de ellos es tanto que, o sea, cuando se habla de inclusión desde la Teletón se habla de, por ejemplo, de discapacidad física o de problemas físicos. Pero no se habla de sordera, ni de ceguera, y decían, todo el mundo ahora va a estar hablando de inclusión en este momento por la Teletón, pero nosotros estamos al margen de eso. Exacto. Aparte que también no hay como, la gente no sabe ni siquiera acercarse a una persona ciega, a un sordo, ¿cachai? Como esa como invasión, o a la vez alejarte de la persona para no agarrarte el cacho porque no sabes qué hacer. No hay códigos comunes. Exacto. Creo que ahora en algunos colegios a veces como tratan de enseñar lenguaje de señas a los niños, pero debería ser un conocimiento muy básico de todos nosotros para comunicarnos. Es una pega de largo plazo, todo eso, educativo y todo el rollo. Ustedes que son todos profes, pues. Sí, sí. Pero no, para allá debiésemos apuntar. Sí, con esto, buena tarea. Oye, ya, pues si nos está yendo el programa, yo quiero dejarle un poquito el micrófono a cada uno para que dé saludos varios, puteadas varias, etcétera. Primero vamos con la Angélica, ¿le parece? ¿Qué le parece? Yo creo que a su hija está grande, ¿cómo se llama? A mi hija, a Martina. ¿La Martina? Sí. Saludos a Martina. ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 12 años. Todo. No, saludo a la gente, bueno, a los amigos que escuchan, si es que están escuchando, yo creo que sí. Sí, pero después, como le dije, subo el programa, así que va a quedar en línea. Sí, sí, y gracias a ti por la invitación. No, usted, las puertas abiertas, usted se lo ha dicho siempre. No, es muy grato poder hablar de libro imaginario, buscamos precisamente esta difusión, así, mucha difusión, porque creemos que es un proyecto noble. Sí, y un lo gran es, trabajo, y... ya estamos metidos en esto, como no, ya no se pueden bajar, ya no nos bajamos, ya acabaron, ya. Y lo entrete es que este proyecto, como como que como proyecto ya excedió solo la producción del libro, así como ya para los fondos y qué sé yo, sino que ya es como nos hizo cambiar el chip de como la mirada sobre la inclusión, sobre las personas ciegas o sordas o etcétera, y como que nos cambió y nos pegó un remesón, ¿no? Como de percepción de estas culturas, ¿no? De, que están muy, muy, muy omitidas, en verdad. Claro. Sí. Ángel. Quiero agradecer el espacio a ti, Marcelo. A usted, pues. Oiga, cuando tenga el libro, venga a vernos, pues. Por supuesto, venía a promocionar con Gerardo, con Ernesto. Gerardo estaba acá, pues Ernesto también. Sí. Han venido todos. Están todos. Uy, el pasado todo es verdad. La mesa de tu club. Todo incluido. La mesa de tu club. Ya, también un saludo a Rodrigo, que no pudo venir, porque también es profesor, entonces trabaja y estudia. No, tú dijiste que lo tenía allá trabajando, no, arreglando el cacho. Ayer arregló el cacho de la cama. No, y se pasó también, no rescató en un momento. Pero él no está en este momento, pero él es parte siempre de todos los proyectos. Así que un saludo a Rodrigo Rojas Ángel. Ya. Aproveche su minuto de fama. Mi minuto de fama. Bueno, agradezco el espacio también, este espacio de conversación y difusión. Ya, pues gracias. ¿Le gustaron los huevitos? Me encantó. La bandeja de huevos. Me encantó. Bueno, saludo a mis colegas profesores, a mis colegas artistas también, y que sigamos todo en el camino de la aquí de la inclusión. Sí, pues. Pero de verdad. Sí. Oye, no la pantalla, ni la palabra. Venimos hablando en el ascensor cuando veníamos subiendo para acá y que falta poquito ya, pues así que ánimo. Yo le doy ánimo. Sí, ¿cuánto sí. queda? ¿Como un mes o no? Poco. No, están cerrando semestre ya. Semanas. Ah, sí, para el colegio. Sí, para terminar la clase. O sea, sí. ¿O tres semanas, dos, cuatro semanas? Tres semanas. Estas son como ya, las interminables. Recta final. ¿No? Pero son las interminables, estas son como un año. La recta final. Ahí fue el Ya vamos a su canción, Ángel, ¿se acuerda cuál es o no? Ah, no me la dio hace como 5 minutos atrás, ¿cómo no se acordás? Sí. No es que me haya hecho rogar, estaba un poco atareado, pero... no, está bien. Son días difíciles, Angie escogió una canción también con golpeadora, un cierto punch, Angélica también apuntó hacia allá. Yo fui un poquito más popero, pero más a la pista de baile y elegí un tema de Los Prisioneros. ¿Le pega su baile? Obviamente, ¿sí? Aquí vamos a bailar ahora. No, está canción. ¿Bailo o no? No te digo lo que baila. ¡Oh! Con zunga de leopardo. Ese era un secreto, Marcelo. No, Marcelo, esa intimidad. Así que el tema se llama Usted y su ambición. Va muy dedicado a todos esos caballeros, los Chadwick, los Piñera, los dueños de papeleras, los propietarios, los latifundistas, todo. Así que este tema va para ti, nene. Usted y su ambición, Los Prisioneros. Ya, pues yo aprovecho, amigos y amigas, de despedirme de este programa y hasta el próximo lunes y tener invitados tan interesantes como fueron aquí mis amigos. Les deseo lo mejor con este proyecto, está precioso, así que sigan nomás, chiquillos. Y cuenten gracias. Con el programa y cualquier cosa. Okay. ¿Ya? Ya, pues nos vamos con Los Prisioneros que pidió aquí el Ángel. Vamos, chao. Yeah. Ha finalizado tu programa regalón en calzoncillos por la plaza pública. Hasta el próximo lunes, donde volveremos a reunirnos para dialogar sobre arte y otras chufletas. Desde www.lavozdelostrabajadores.cl. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.